Esta es una doble historia de horror. Y una que se inicia al atardecer del 31 de diciembre del 2008 en Santa Lucía, Valles del Tuy. Es entonces cuando Marcelino Castellanos, de 75 años de edad, hace una pausa en sus labores como vigilante en un taller mecánico de esa localidad, pues tiene la idea de comer algo, pero como ha olvidado sus llaves de la casa, decide pedir a su esposa, quien reposa en esos momentos, que le abra. Pero, y a fin de que ella no camine hasta el frente de la casa, opta por avisarle que lo haga desde el patio trasero, que es más cerca para ella. Ni lo puede imaginar siquiera, pero con esa decisión está a punto de poner en marcha lo que será, como ya se dijo, una doble historia de horror. Onda, la superestación, presenta Nuestro Insólito Universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Fue cuando ya se encontraba en el terreno de atrás, que comunicaba su casa con otra, que fue avistado por dos perros de la raza Pitbull, sumamente agresiva, que cuidaban la mencionada casa vecina perteneciente a la señora Teófila Castro. Es posible que a causa de que había poca luz, no reconocieran a Marcelino, y considerándolo como un intruso, atacaron de inmediato al desprevenido anciano de 75 años. Incapacitado para correr, y mucho menos defenderse de semejantes fieras, estas destrozaron no solo todo su cuerpo, sino la cabeza, provocándole una atroz muerte. Como es de suponer, lo sucedido provocaría gran estupor e indignación, no solo entre amigos y familiares de Marcelino Castellanos, sino en toda la comunidad. Igualmente causó gran consternación a la señora Teófila Castro, dueña de los feroces canes, ante la tragedia que estos habían causado. Pero aquella historia de horror aún no finalizaba. Tal como lo informó la prensa el día 2 de enero, fueron enterrados los restos del señor Castellanos y posteriormente los vecinos del sector, aún enardecidos por la ira y resentimiento contra los pitbulls, armándose de machetes, palos y otras herramientas, marcharon en grupos hacia la casa de Teófila Castro, dueña de los animales, exigiéndole entre gritos y amenazas que entregara a los feroces perros. Por razones obvias, omitiremos los escabrosos detalles de la subsiguiente matanza de los pitbulls, algo que, y en honor a la verdad, pudo haberse llevado a cabo por medios menos primitivos. Como por ejemplo, adormeciéndoles previamente mediante dardos omníferos para luego administrarles un potente veneno. Pero prevalecieron los instintos y aquella carnicería de los animales se llevó a cabo con el mismo salvajismo con que estos habían atacado al señor Marcelino. En este punto, vale la pena hacer hincapié sobre ese extraño empeño de algunas personas en poseer y mantener, no solo en sus casas, sino apartamentos, a ejemplares caninos como los pitbulls, y que originalmente fueron cruzados y criados en Inglaterra como una diversión, y no solo para las masas, sino también para la aristocracia de ese país. Uno que, por cierto, se enorgullece de ser de los más civilizados de Europa. Según los despachos de prensa que reportaron el caso ocurrido en Santa Lucía, parece ser que existen ordenanzas municipales para regular la posesión y cría de animales altamente peligrosos. Pero basta una ojeada a las estadísticas fatales referidas a casos de este tipo para darse cuenta de que, y como suele suceder, una cosa son las normas y ordenanzas al respecto y otra la sangrienta realidad. Onda, la superestación, presentó...